Oceánica Podcast. Por Carlota Bace. Bueno, bienvenidos a un programa más de Oceánica Podcast. Este es el segundo programa de 2025, el número 45. Y hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar sobre fotografía acuática con Caricia Iglesias. Vamos a hablar con Marisé de Surfrider, que ya la entrevistamos en otras ocasiones, sobre bueno, nuevos objetivos, ¿no?, medioambientales de 2025. Y también vamos a tener una sección un poco sorpresa de True Locals. Elena Cienfuegos nos cuenta una anécdota muy interesante, así que vamos a pasar a escuchar una canción, ¿vale?, para dar comienzo al programa. Y es que en el programa anterior nos quedamos con el grupo Molante. Es muy guay. Así que ahí va mi chica, sí. Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Caricia Iglesias. Tenía muchas ganas, además, de hacer una entrevista especializada en fotografía. Ella es especialista en fotografía acuática. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlota. Feliz año nuevo. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir ya a las preguntas un poco, a ir desarrollando. Bueno, ¿cómo empezó tu amor por la mar y por la fotografía? Bueno, mi pasión por el mar comenzó desde que soy muy pequeñita. Mi madre siempre me dice que mis primeros pasos pues fueron en dirección al mar, lo que claramente indica que el mar ha formado parte de mi vida desde siempre. Y a lo largo de los años he disfrutado el mar, tanto surfeando, haciendo snorkeling, natación. Y en cuanto a mi pasión por la fotografía acuática, empezó a la par cuando empecé a bucear y a hacer apnea. Fue cuando me lancé en el 2021, hace poquito que hago fotos. Me lancé en 2021 con una GoPro al agua y parece que emergí, con mi primera cámara fotográfica profesional en el 2022. Ese fue mi gran paso. Desde entonces no he parado. Que por cierto, para quien te quiera seguir, ver tu trabajo y demás, dinos tus redes. Y también si tienes alguna web, algún trabajo publicado en algún sitio. Mi Instagram es @k_iglesias, o sea, KAH_iglesias. Hace poco me puse a trabajar en mi página web, que es www.caricia-medioiglesias.com. Y aún lo estoy trabajando un poquito, que hablo un poquito de mis viajes. Bueno, quiero hablar un poquito de mis viajes, sobre mi trabajo, sobre cómo contratar mis sesiones, cómo comprar mis prints, o sea, mis fotos. quien quiera echarle un vistacito, aunque está un poco verde, pero ahí está. ¿Y qué Y es lo que ibas a decir algo, perdón? no, que este año que ha pasado he hecho mi primera, ay, ¿cómo se dice? Que me olvidé la palabra. Exposición. Mi primera exposición, Ah, sí, qué bueno. aquí en Lanzarote, y he salido en una revista también de aquí de Lanzarote que se llama Nudos. Estoy bastante contenta, paso a paso. Qué bueno. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de tu trabajo? Lo que más me gusta, obviamente, es mojarme y dar órdenes cuando voy a hacer fotos a gente. Eso me encanta. Eso me encanta. Veo como yo siempre le digo a la gente, es un trabajo muy duro, porque creen que como yo tengo un par de modelos que he conocido mientras he entrenado apnea y voy seleccionando y esta chica me encanta, vamos a hacer fotos, son mis modelos. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree que es fácil. Entonces, no es ni fácil para mí como fotógrafa, ni fácil para la persona que va a salir en la foto. Y yo eso, antes de empezar a hacer la sesión, doy un pequeño briefing. Y siempre les digo, mira, las fotos van a quedar muy bien, me voy a pasar de mandona, no voy a mentir, pero no me odien, por favor, porque os va a gustar mucho el resultado. Y nada, la peor parte de mi trabajo, el proceso de edición. Aunque me guste mucho el resultado, son muchas horas delante de una pantalla. Y eso al final, pues, cansa un poquito la vista, pero no es gran cosa. Claro, porque para quien no haya visto tus fotos, pues son fotos debajo del agua. Claro. Entonces no es como sacarla al aire libre en la calle, sino que Claro. Tenemos que quitar los verdes, recuperar color, etcétera. claro. Seleccionar. Que de 15, de 200 fotos valen 10. Y también las Sí. complicaciones a la hora de hacer la propia foto, ¿no? También. Exacto. De ahí el trabajo arduo y que me pongan muy mandona. Sí. Vale, ¿y qué experiencias viviste en la mar que jamás vayas a olvidar? Pues cada día en el mar es una sorpresa, la verdad. Todos los días puedes salir con algo nuevo. Pero la que no me voy a olvidar jamás ha sido ahora, cuando nos fuimos en octubre a Polinesia. Y estábamos buceando y se nos acercó una familia de delfines. Eso jamás lo voy a olvidar. Tengo aún muchas fotos que editar de ese viaje. Yo siempre lo voy dejando y me olvido. Y eso y bucear con las ballenas también. Eso ha sido épico. O sea, fue épico. Fue un momento que había muchas olas. Yo no sabía si llorar de la emoción o vomitar porque había mucha marea, la verdad. Entonces me enfoqué solo en mirarlas y eso se me va a quedar para la vida. Registrado la retina 100%. Pues sí, tiene buena pinta, ¿eh? Era buena Muy buena pinta. experiencia. Polinesia se lo recomienda a quien pueda ir que vaya. Es increíble. Que bueno, viendo que viajas tanto, te voy a preguntar por viajes. Así viajes Pregúntame. que te hayan marcado mucho y recomendaciones que hagas por ahí. Claro. Yo recomiendo 100% al quien va a empezar con el mundo del buceo, de la apnea, quien quiera atreverse a hacer fotos submarinas, recomiendo mucho Maldivas. Pero recomiendo que vayan ya con su cursito de buceo, porque Maldivas no es lo que uno ve en las redes sociales de los influencers. Yo la primera vez que fui he visto que es completamente diferente a aquello que te enseñan los influencers. Entonces es importante que tengas un nivel básico de apnea, por lo menos que sepas nadar y que tengas autocontrol, porque hay bichos de todas formas allí y mucha mucha corriente. Y lo vas a disfrutar mucho más si tienes un conocimiento básico de apnea o el open water de buceo. No vayan allí sin saber bucear. Que no se engañen. Total, totalmente. Que no se Bueno, engañen. obviamente, pues claro, si ya llevas la botella, pues tienes todo el tiempo para hacer las fotos que quieras. Eso ya es otro mundo. Tú vas en apnea, entiendo, pero Yo voy en apnea y voy en buceo, aunque confieso que en mis viajes prefiero buceo con botella, porque disfrutas mucho más. claro, si no estás dependiendo, ¿no? De subir y bajar. Exacto. En apnea es postureo. El que diga que no miente. ¿Algún susto con la apnea? Con la apnea, particularmente para Sí. mí, no, porque le tengo mucho respeto también sobre mi cuerpo y sobre mis límites, pero sí que entrenando apnea con una compañera, la parte de estática, que es la que tienes que estar parado en una piscina aguantando la respiración. Si ella me escucha, se va a reír y me va a matar. Y es que a ella le dio un síncope, que es Sí. cuando pierde el control sobre su cuerpo. Esa fue la parte que más me ha asustado. Yo nunca llegué a esa parte porque yo ya cuando llego al momento de sufrir, ya salgo del agua. No, no soy competidora. Ella sí. Pero esa fue la parte más asustadora para mí haciendo apnea. Y haciendo buceo. Creo que lo que más me asusta es perder de vista a mi compañero de buceo. Sí, el tema de animales no, el tema de corrientes tampoco, de hecho las disfruto muchísimo. Un buceo sin corriente puede llegar a ser aburridito, pero el hecho de llegar a perder un compañero bajo el agua da miedo, da mucho Claro. miedo. Y de todas las fotos que hiciste, ¿cuál dirías que es tu favorita? Una que hice en Polinesia hace poco, que es la que está la madre, la ballena jorobada, con su cría en el medio. Es mi foto favorita. Qué bueno, qué bueno. 100%, sí. De hecho, se la regalé a muchos amigos. En vez de traer souvenirs, el típico imán de la nevera, pues he impreso esa foto y se la he dado. Me Y había, encanta. investigando sobre ti, había visto que, bueno, que los tiburones son un poco especiales para ti, ¿no? Que Sí, los tiburones son especiales por varias razones. Desafortunadamente, películas como Tiburón han contribuido a la mala percepción de estos animales, llevándolos a ser cazados y demonizados injustamente. Aunque no soy una experta en vida marina, reconozco la importancia crucial de ellos para la salud de los océanos, ¿no? Y a pesar de estar a la cima de la cadena alimentaria, los tiburones son criaturas nobles. Y eso te das cuenta cuando los ves en el agua. Les tenía mucho respeto, les sigo teniendo mucho respeto, que no me malinterpreten, pero su presencia ayuda a mantener la salud de las poblaciones y de otras especies. Y para mí la experiencia de compartir el agua con ellos es indescriptible. Es un momento que, como dije, con las ballenas se queda grabado en la retina. Es increíble. ¿Y sientes algo de miedo? O, bueno, de respeto, sí, ¿no? ¿Sientes algo de A ver, inquietud? ¿Te cuesta algo? la primera vez que los vi fue mi primer viaje a las Maldivas. Aunque viva aquí en Canarias, no he tenido la fortuna de verlos. Mucha gente entrenando apnea los ha visto, macos grandes, pero yo no. Y mi primera experiencia, pues, fue en Maldivas con tiburones de punta negra de arrecife, son pequeños. Esos no me han dado miedo, los he disfrutado mucho. Pero cuando fui a Fuvamula, que es el paraíso de los tiburones tigre, me dio mucho respeto. Son bichos muy grandes. Sea, no les tengo miedo, les tengo mucho respeto. En apnea no creo que los vea. El hecho de tener que subir a superficie, respirar y no ver lo que tengo detrás, yo creo que sé bien mis límites. Ya, claro. En buceo sí, en buceo mola mucho. Pero siempre con gente, con guías que sean Ah, bien. expertos en bucear con ellos. Ahora mismo hay muchos incidentes allí en Maldivas y en muchas partes del mundo porque hay mucha gente haciendo vídeos nadando con ellos y tocándolos como si fueran perros. No son perros. Claro, Son sí. depredadores, hay que Les tenerles dan así mucho como la respeto. vuelta por el morro, de repente el Sí. otro se queda como el nenuco, da la vuelta. Exacto. Me gustan ellos en su sitio y yo en el mío. Sí. No sé qué piensas de que Sí. tanta gente a hacer ese tipo de vídeos, de ir a tocar tanto, ir a, no sé. El tema de las redes sociales ha hecho mucho daño a la vida marina y a mucha gente que cree que puede tocar los animales. Hay animales que muerden, hay animales que no. Es un tema a discutir. Es un tema a discutir. Total, total. Sí. Y bueno, respecto, quería hablar que nos contaras un poco de materiales, porque claro, para hacer ese tipo de fotos en el agua con tanta calidad, ¿cómo haces? ¿Qué materiales te Pues gustan más? Yo ahora mismo hago fotos con una Sony Alpha 7 III. Es la cámara que me compré en el 2022. Estoy muy contenta. También tengo en la carcasa una Insta360, que es la cámara esta que te graba en 360 grados. Siempre grabo lo que hago, aunque no lo publico porque me da mucha pereza editar vídeo, pero siempre lo estoy viendo. Y eso es lo que uso, la Sony y la Insta360. Dependiendo del día, uso mucho también mi móvil, que tengo un iPhone 14 Pro, ya tiene sus añitos, pero me va de lujo. Y lo pongo dentro de una carcasa que está muy de moda, que se llama DiveBulk, y hace unos vídeos espectaculares. El que no quiera gastarse sus miles de euros en un equipo fotográfico es una buena opción. El móvil y una DiveBulk, que de hecho tengo descuento, el que quiera. Pues está bien saberlo, está bien saberlo. Sí. ¿Y GoPros y eso no? No. La GoPro la he usado mucho, de hecho fue mi primera cámara, pero ya no la uso. De hecho, estoy vendiendo las mías, entonces me quedo con mi Insta360 y la Sony. Y bueno, ¿o algo que no hayas fotografiado todavía y que te gustaría? El tiburón ballena. El tiburón ballena. Hemos ido muchas veces a Maldivas con la esperanza de verlo, pero aún no hemos tenido la suerte. Hay muchas excursiones que te llevan a verlo, incluido en Filipinas, que también hemos estado este año que ha pasado, pero no son excursiones, digamos, muy eco. Hay mucha gente encima del tiburón ballena y nosotros evitamos, nosotros digo, mi pareja y yo, nosotros evitamos ese tipo de excursiones. Pero el tiburón ballena es el grande que quiero ver. Además es Sí. como difícil, ¿no? Que lo encuentres en la mar. Entonces algo harán para que venga o algo, ¿no? No entiendo. Sí, ahora mismo están usando drones para ver dónde está y luego acercarse con las lanchas. Sí. Igual que están haciendo Mauricios con los cachalotes, etcétera. Sí. No, no, claro, es que esa masificación así, no. Al No se puede. final les fastidian la vida marina. A la vida marina y tú que vas para verlo de forma ecológica. Poder disfrutar con el animal, que el animal esté tranquilo y se meten todos encima. Hay gente que no sabe nadar. Deberían No controlar saben. eso. Hay gente que no sabe nadar, ¿no? Van con el chaleco salvavidas y los guías tienen que tirar de ellos. Es que se puso muy de moda la foto esta con el tiburón, ¿eh? Se puso Mucho, muy de moda y mucho. claro. Y como he dicho antes, no se guíen por lo que dicen en las redes sociales. No. Es complicado. Pues muchas gracias por estar aquí en el programa, la verdad. Nos vemos ahí por Canarias, que por cierto. Bienvenida a Lanzarote cuando quieras, Carlota. Y feliz Y año. igualmente, ¿algún objetivo así para el próximo año que tengas? Bueno, ahora para 2025 mi objetivo es pues más viajes, más fotos. Si me da la mitad que me ha dado 2024, estoy feliz. Buah, genial. Terminar mi página web, a ver si me pongo las pilas, porque soy un poco perezosa. Y sí, para este año ya tenemos programado tres viajes, que será Maldivas, obviamente, ahora en marzo, para ver otra vez los tiburones, y Indonesia, en Bueno. octubre. A mitades de años no sabemos aún a qué sitio vamos a ir, pero algo cuadrará. Qué viajazos, vaya guay. Y ver el tiburón ballena, ojalá. Bueno, fijo que sí, en algún momento. Ojalá. Pues Sí. nada, pues gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, Carlota. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Gracias. Escuchamos a Green Desert Water. Bueno, pues tenemos un audio de Elena Cienfuegos, de True Locals. Vamos a escucharla. Hola, soy Ele de True Locals y aquí os traigo una anécdota random para empezar el año con buen pie. Allá por el 2017 estaba trabajando en un barco en Indonesia, por la zona del Triángulo de Coral. Esta zona pues abarca a Indonesia y otros países del sudeste asiático y es conocida por ser la región con mayor biodiversidad del planeta. Esto no es por casualidad, es un punto de encuentro de corrientes oceánicas clave, ¿vale? Tenemos las corrientes de Indonesia, pero conecta también con el Océano Índico y el Pacífico. Para que os hagáis a la idea, estas corrientes transportan nutrientes desde aguas profundas hacia la superficie, o sea, están alimentando el plancton, peces y corales. Pero a su vez están manteniendo el agua en movimiento, lo que evita el sobrecalentamiento del agua. De esta forma protege a los corales, que tienen unos márgenes de temperatura limitados para su supervivencia. Vamos, el 76% de especies de corales del mundo forman parte de este ecosistema. Así que no me voy a perder mucho en explicar lo que mola esto, pero bueno, centremos que no solo los corales o los arrecifes son los únicos hábitats de esta zona. También tienen manglares, posidonia. Así que bueno, todo junto lo que crea es un intercambio constante de agua y nutrientes, junto con la migración de especies potentes que existe por el área, pues convierte el Triángulo de Coral en un paraíso lleno de vida. Estamos hablando de tiburones, de mantarrayas, de tortugas marinas, de tiburón ballena. Es un paraíso brutal, de postal, y me peta la patata hablando de la importancia que tiene su conservación. No solo por esa maravilla, por poder vivirlo de nuevo, sino bueno, porque es vital para los océanos y para todos nosotros. Pues en esta época lo que hacía estaba trabajando por allí de instructora de buceo, a ratos de director de crucero, bióloga de rigor en un barco que recorría pues Komodo y Raja Ampat. Os imaginaréis que bueno, pues qué mal no me lo pasaba. Y todo esto lo recorríamos gracias a vivir en un barco típico, un pinisi. Los pinisi son embarcaciones tradicionales de madera, son auténticas joyas de la navegación, ¿vale? Tienen unas velas triangulares y un diseño artesanal. Son realmente preciosos, aunque si os digo la verdad, el mío o en el que estaba yo tenía las velas únicamente de postureo, porque la cubierta de proa estaba puramente llena de tumbonas y zonas de chill, así que solo sacábamos las velas pues para la foto pirata de rigor. Pero hablando de piratas, no todo lo que ocurría por ahí era andar con dragones o recorrer esas playas de arena rosa o los trekking sobre islas volcánicas, ¿vale? Vivir como una tripulación de marineros locales y paisanos, en su mayoría, todos menos una chica, pues nos trajo esta anécdota random de hoy. Era la época del año en la que nos tocaba hacer el crossing, es decir, cruzar desde las aguas del Parque Nacional de Komodo dirección a Papúa. Y como buenos grumetes, pues antes de echarnos a la mar y tirar hacia el norte, pues nos merecíamos un poco de fiesta. Yo llevaba todo el verano haciéndome de rogar para acompañar a la tripulación a uno de esos míticos karaokes, que son los garitos a los que les gustaba ir siempre, y pues bueno, hoy esta vez pareció ya la mejor ocasión. Así que bueno, pues nos juntamos todos los colegas la noche antes de salir. Y nos fuimos en motos y coches hacia lo que era un garito pues un poco turbio, ¿no? Básicamente llegabas y te acomodaban en una sala privada con tele, unos cuantos sofás y un micro y ya pues te pedías unas copas y empezábamos a cantar. A cantar, o sea, a cantar temas en indonesio de risas con los colegas y era muy divertido, la verdad. No tardó mucho en empezar a aparecer mujeres que iban poco a poco sentándose con mis compis de cancio y la verdad es que todo era bastante tranquis a pesar de lo que pueda sonar y de ser la única guiri de todo el local. Donde comenzó la cosa a torcerse es cuando de repente llegó la policía para hacer una redada. ¿Y qué ocurrió? Pues que sacó a todo el mundo de los cuartuchos, a nosotros y al resto de peña que estaba en otras salas, ¿sí? Y aquí viene lo guapo. Pues nos pusieron, como corresponde, pues bien repartidinos a los paisanos en una sala grande y a las mujeres, pues en otra. Y he aquí, amigos, es ya uno de esos momentos en la vida en la que miras a tu alrededor y te das cuenta que es una anécdota que no le vas a poder contar a tus padres hasta que haya caducado la preocupación, o eso espero. Y estoy ahí en un chamizu, perdido en Indonesia, en una habitación rodeada de lo que supongo prostitutas, y la verdad es que todas tan descojonadas de la situación como yo. Estábamos ahí sacándonos selfies y esperando nuestro turno para salir a meshear en un bote. No voy a elaborar de más en la logística de meshear en un bote y el protocolo de control de drogas en un garito en Indonesia, pero vamos, sí que os puedo decir que en cuanto pude agarré a Comán y me trajo del tirón en moto hacia el puerto y luego en Lanchuca y me dejó ahí con mi medio cara de susto en el barco y rápidamente apuró para volver con el resto de los paisanos a seguir con la noche pirata de despedida. Así que ahí va, pues anécdota random de vida pirata, de rubia de ojos azules liándola con locals y aventura por bandera. Igual aprendimos algo y todo. Espero que os haya prestado. Un beso y feliz año. Pues Elena salió en el programa número 14, que lo estaba buscando antes. La entrevistábamos allí sobre, bueno, True Locals, que es, bueno, una cocina que montó ya muy prestosa, de buceo, biodiversidad, bueno, más en concreto vida marina. Y muchas gracias por esta anécdota tan random que además le pedí yo que me mandara pues un audio de relleno, porque siempre me podéis mandar audios de relleno, de anécdotas que os pasan en la mar, de cosas que me queréis contar. ¿Vale? Así que vamos a escuchar a Black Flag y vamos con Marise. Esta es una banda de hardcore punk de Hermosa Beach, California, ¿vale? De hace unas semanas. You're my friend, but you're one of them. Pues tenemos en Oceánica Podcast a Marisé, que está en la junta de directiva de Surf Rider, que es una ONG con la que nosotros ya, bueno, hablamos en varias ocasiones y en concreto entrevistamos ya a Marisé en el programa 37. Ella es de Candás y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Carlota, encantada de que me hayas llamado, que era lo que me estaba pidiendo, que alguien me demandara. Bueno, yo te traigo aquí un poco como para cerrar el año 2024 y pasar al 2025 un poco para que nos cuentes cómo están las cosas en la mar a nivel de medioambiental, vamos a decir, de plásticos o cualquier otro dato que nos quieras dar y en concreto el estado de las playas asturianas actualmente, bueno, playas y costa asturiana un poco, ¿no? Bien, pues primero decirte que sí, yo me había preparado un poco esta entrevista para dar datos, y entonces yo decía, bueno, de los datos de lo que ha hecho Surrider, del montón de gente que ha movilizado, de las playas que están estudiadas, y en eso sí que pensaba, y lo voy a decir, pensaba deciros que la gente que esté interesada en datos realmente puede entrar en la página de Surrider, en la página en concreto, en el apartado de iniciativas oceánicas, y están. Hay muchísimos datos sobre basuras marinas, sobre todo lo que se ha hecho en educación e intervención política y en limpieza, no tanto en la gestión de residuos, sino en todos los residuos que han aparecido, ¿no? Puedo decirte que eso que se ha movilizado a mucha gente, que en España Surrider tiene como dos focos o tres muy importantes. Está en Cataluña con los peles, en el País Vasco, que es donde está centralizada la organización, y en Galicia. Donde los datos que tenemos, como todos bien sabéis, más o menos hace ya un año, ese vertido de los peles de plástico que yo llamaba lágrimas de sirena, y eso sí que dio como un empuje a tener conciencia sobre todo por los problemas que tiene el mar, ¿no? En concreto, pues te he citado eso, he citado Cataluña, he citado el País Vasco, Galicia y Asturias, ¿cómo estamos? Pues Asturias, yo estoy aquí. Conozco a mucha gente que no solo colabora conmigo, sino que hace cosas desde hace muchos años, pero eso, Asturias como organización todavía no, bueno, no tenemos Falta. mucha fuerza, ¿no? Sí, falta ahí trabajo. Falta, falta. Entonces, bueno, pues te puedo hablar de las cosas que hizo Surrider el año pasado, que es verdad que es importante el tema, la implicación que tuvo con los peles, porque será, yo creo que es la organización que más había trabajado en ese tema, en concreto en Cataluña, en Tarragona, como sabes, hay una fábrica y hay unos vertidos que se producen constantemente, y por fin este año se le dio importancia, a lo mejor gracias a ese pequeño vertido que es lo que fue en Galicia, a tener en cuenta eso, que es una basura que no estaba considerada basura marina porque no era plástico utilizado, sino para utilizar. Y Claro. es que es bastante heavy, ¿verdad? Cuando se Bastante considera, ¿no? también Entonces. que, bueno, quienes estén escuchando el programa y estén en Asturias y quieran ser voluntarios de Surf Rider, participar en alguna actividad o tal, ¿qué tienen que hacer? Pues lo que tienen que hacer, la verdad es que para querer participar en algo, pues estar atento, pues la verdad es que ahora ya sabes, son las redes sociales las que te pueden indicar, ¿no? Puede ser a través de mí, a través de en la página de Surrider España, sí que aparece el teléfono y la dirección de Xavier Curto, que lo conocemos y ya lo has entrevistado, de María y de mí misma, ¿no? Y luego eso, para participar, como tú dices. Porque es importante, yo creo que es primero, ¿no? Primero decir por qué es importante participar en algo. Pues porque ahora mismo eso hay muchísima gente haciendo cosas y solamente nos van a dar importancia si hay mucha gente que está detrás, ¿no? Una de las cosas que hace Surrider es, aparte de intentar educar y recoger datos y hacer denuncias junto a otros ONGs, es la incidencia política. Y incidencia política solo se va a tener si hay gente que está detrás, ¿no? Ahora mismo vamos a centrarnos en Asturias y así te respondo un poco a lo que está. Tú viste eso, la playa de Salinas, lo conocerán muchos, playa de Salinas y las dunas, ¿verdad? ¿Cómo eso? Hay gente, o sea, habrá habido más de 1.000 firmas para decir que las dunas son importantes y por qué son importantes, pero se están destrozando igualmente. ¿verdad? Sí. Tenemos en nuestro concejo en el que tú habitabas, que ahora sí que ya no, y yo habito, tenemos pues la ría de Aboño, ¿no? La playa de Sibares, esta misma playa de Carreño, el montón de problemas que tienen y la incidencia política a nivel municipal, ¿por qué no se está teniendo en cuenta, ¿no? No se Yo está teniendo en cuenta el mar a la hora de hacer cosas, ¿no? fui a surfear la semana pasada con un amigo y olía y sabía el agua a huevos podres. O sea, era una Exactamente. cosa y yo luego, bueno, tengo una sinusitis ahora mismo tocha, pero digo yo, ¿soy yo? O, y decir a mi amigo, no, no, yo también lo huelo y sabe como, sabía como rara el agua. Estábamos ahí surfeando y yo, ya verás, a que nos ponemos ahí Claro. malas. Sí, pues la calidad del agua es otra de las cosas que intenta medir Surrider, como ya hablé otras veces contigo, justo en la ría de Aboño. Es bastante difícil decir cuáles son los vertidos, aunque los podéis imaginar que es de todo tipo, pero las consecuencias en la salud de los que surfeáis y los que estamos cerca del mar es cada vez más evidente, ¿no? Entonces digo, por ahora, con todo eso que ya sabemos, la gente que vais al mar y lo oléis, lo veis, lo tocáis, lo vemos, lo leemos y lo tocamos, ¿cómo podemos hacer que las cosas, o sea, que yo quiera ser voluntaria para que las cosas cambien, ¿no? Lo primero es dar importancia al mar, porque el mar sigue siendo pues, bueno, pues un sitio que, un lugar el que nos proporcionaba alimento, ¿no? Que nos proporciona diversión y deporte, pero el mar es muchísimo más. El mar es el que nos ha proporcionado en el pasado el aire que respiramos y el oxígeno que respiramos, ¿no? Y ese ecosistema es tan importante que cuando llegáramos a entender que hay mucho más mar que tierra en el planeta y que esa misma proporción de agua y de tierra corresponde a todos los humanos, cuál es nuestra parte de agua y nuestra parte de masa ósea y muscular, entenderíamos que hay que darle más importancia, ¿no? Porque ahí tienes esa ría, se sigue vertiendo y no se hace nada. Tienes también un tema que es muy asturiano, yo creo, también es muy de Carreño, la Perlora, ¿no? Perlora es un sitio que era una ciudad de vacaciones, pero tiene un montón de playas, ¿verdad? Cada vez que se habla de incidir en Perlora y qué vamos a hacer, se habla de turismo. Y de turismo, alguien habla de vez en cuando de sostenibilidad, pues decir, bueno, que si se va a funcionar con energía eólica o solar, o sea, eso es una tontería. Y las playas, y el agua que está cerca de Perlora, es que no lo toma nadie en cuenta, y no lo tomamos en cuenta, y no somos voluntarios para hacer cosas porque no sabemos la importancia. Vamos a una playa, si la encontramos más o menos limpia de plásticos, y que huele más o menos bien, decimos, pues ya está, ¿no? Ya está bien. Y es que es un pasito más, hay que dar un paso más, pero ¿cómo se llega a eso, Carlota? Pues en eso estamos. Y yo digo, como está todo por hacer, en el futuro está que cualquier cosa que hiciéramos estaría bien, ¿no? Entonces, este mensaje no es tanto para los que nos escuchen, que probablemente sea la gente concienciada, ¿verdad? Sería para que la gente que tiene conciencia se lo hiciera ver a otros y a otras. En el caso de hacerte voluntario de algo, pues ahora mismo está tan denostado el que tú te apuntes a algo, ¿no? Porque antes, en mi época juvenil, pertenecer a un sindicato, a un partido político, a una ONG era algo importante, ¿no? Y nos permitía organizarnos y estar. Pero ahora mismo es el trabajo que se ha hecho para decir las ONG son todas, o sea, no valen para nada, no hacen nada, los partidos políticos están compuestos todo por gente corrupta, ¿no? Y entonces ha dado lugar a que estemos, por ejemplo, eligiendo a los peores dirigentes porque es la gente que no puede, o que no tiene ni idea o no sabe qué hacer. Y sí, hemos elegido a alguien que merece la pena, salvo que tengan una fuerza por detrás que de verdad apoye cosas interesantes, pues van a hacer por lo que hace todo el mundo, ¿no? En la vida preocuparnos de si hay luces, pero no en preocuparnos de si estamos respirando adecuadamente. Que pasa en Asturias. Preocuparnos de que haya empleo, pero no un empleo que de verdad suponga o sea, una historia personal, pero además una historia ambiental y de zona, ¿no? En Asturias, ahí tienes eso. El ejemplo de la ría, de la playa en la que tú te bañas, pues fíjate, tiene hidroeléctrica, tiene una cementera, tiene eso, una térmica donde se está quemando de todo, en fin, ¿ves? Y como está todo por hacer, ¿qué animamos? A que si alguien quiere cambiar algo, que sepa que tiene que dar un paso más. Y que ahí estamos la gente de Surrider para poder decir, venga, cuanta más gente seamos, más vamos a conseguir. Y luego, pues por ejemplo, así tú, siendo parte de Surfrider y demás, ¿tienes alguna especie de proyecto en la cabeza o algo que sepas que se va a llevar a cabo ya desde Surfrider respecto aquí a Asturias o a nivel más nacional? ¿Cuáles son los próximos objetivos para este año? Pues mira, para este año es continuar con lo que teníamos, pero en concreto en Asturias hay como tres cosas en marcha que pueden ser interesantes. Yo no sé si de la otra vez hablé ya de mi proyecto personal de vamos a intentar que las sirenas dejen de llorar, que era a propósito de los peles, y sí, que la NASA, esa, no, la NASA, una NASA de 2 metros sí, por 1 metro de alto sí, y 1 metro de ancho, ahí sigue, no sigue una hablas. Playa de palmera, se está modificando, se está cambiando de una playa a otra, y es también por dar un paso más en la conciencia y que sea algo permanente y continuo de la gente que sois asiduas de las playas, ¿no? Que puedas depositar la basura que encuentras, pero que a la vez eso es como un punto de información que dices, vale, no es un día que yo hago algo y ya está, sino que es algo que es perdurar en el tiempo. La NASA va a estar en Palmera hasta junio, por lo menos, con autorización, y luego volvería a pedir autorizaciones. También hay otras dos, bueno, más cosas en marcha. Está eso, la red Educa, que es una red de todas las ONGs que intentan hacer educación medioambiental, pues están eso, unas cuantas escuelas ya adheridas a escuelas azules, ¿no? Que son escuelas eso, que empiecen a trabajar la educación medioambiental y sobre todo referir al mar, que lo tenemos tan cerca, de una forma más profunda. Hay otro proyecto en marcha que la gente que es seguidora de las redes sociales, hay mucha gente que conoce aquí que Bolsitas, ¿no? Pues, igual que el año pasado, hace dos, sí, el año pasado, no, el anterior ya, fíjate, la gente de Vivir sin Plástico estuvo por aquí, pues este año va a venir este hombre, Quique Bolsitas, en el mes de marzo, junto con un nadador que va también a hacerse como todo el litoral de toda la península ibérica a nado, buscando esos sitios concretos para hacer una actividad, convocar a toda la gente posible. Él hace ese tramo de nado, los demás hacen otras actividades que se organicen, entonces que estén atentos los que quieran sobre eso. A principios de primavera, una actividad esa que es bastante curiosa. Por otro lado, Surrider, estamos intentando que salga adelante y salga adelante en Asturias una experiencia preciosa que se llama Escape Azul, y está dirigida a gente en riesgo de exclusión, jóvenes. Vamos, si fuera posible, incluso gente emigrantes o gente con ese riesgo que hubiera tenido una mala experiencia en el mar, ofrecerle una buena experiencia de mar, como es aprender a navegar en vela, ¿no? Hacer un curso, a que sí, a que es bonito, Carlota, ¿no? Sí, sí, estamos sí, en contacto muy con gente. Bueno, pero ya sabéis, o lo sabréis todos, que el problema en el mar, hay muchísimos problemas, uno de ellos es ese montón de muertos que a consecuencia de las malas políticas migratorias, ¿no? Total. Y aquí y que ahora mismo eso. A Anabel Montes, Mier, que estuvo en el Mediterráneo trabajando respecto a esto. Pues claro, veis, eso, a los que están llegando al Mediterráneo, incluso toda esta inmigración que está llegando estos días de forma masiva a las costas españolas, pero en África, ¿no? A Canarias, pues con toda esa gente hay que hacer algo, ¿verdad? No pueden quedar ahí. O sea, es que es tan tremendo los incendios que está habiendo también en la zona de Murcia con los asentamientos de inmigrantes. Yo sé que este Escape Azul es una cosa mínima, ¿no? Pero que tienen que empezar a funcionar mejor ese reparto de inmigrantes que lleguen a Asturias, que además de cuando hayan llegado a Asturias, de verdad, estas ONGs no tengan que preocuparse del día a día solamente de alimentarlos, sino de ofrecer esta actividad de escape que se haría en Gijón, pues de 10 a 15 personas en una edad en la que puedan aprender, que puedan además después transmitir esos aprendizajes que le puedan servir para la vida, es decir, que el mar es muchas más cosas, y que aprender a navegar para la gente que tiene que moverse es importante, ¿no? Vamos, es un proyecto como muy amplio que está sujeto a muchísimas derivas políticas, pero que ahí la tenemos en marcha. Yo tengo en Asturias implicada a toda la gente que he sido capaz de implicar para ver si puede salir adelante. Es otro proyecto guapo, ¿no? ¿A que sí? Luego, sí que me gustaría decir eso, que el mira, estos días y también por lo menos, yo no sé si es hasta mayo, hay una exposición en el Acuario de Gijón, que el acuario, los bioparques, es verdad que los acuarios, pues en un principio a mí me pasaba como con los zoos, o sea, me daban repelús, pero es que se están convirtiendo ahora mismo en centros de investigación bastante potentes. Y luego, por otro lado, para avanzar un poco en lo que es el conocimiento de todo lo que tiene el mar o de esa parte de vida que solo nos comemos, o sea, o es en los acuarios, ya no lo ves nada, tú paseas por la playa y tú no ves vida. Las que surfeáis, pues bueno, un poquito más a lo mejor de vez en cuando, pero la gente común va a la playa, se moja y se lo pasa bien, es un disfrute maravilloso, pero en las playas ya no hay vida y para poder ver vida tienes que ir a los acuarios. Bueno, yo eso, con este tengo bastante buena relación, siendo siempre poniendo entre comillas que ojalá que lo que se pretende y a mí me gustaría fuera que en el mar se fuera capaz de ver la vida, ¿no? Aunque no fuera con esa intensidad. Y allí lo que hay ahora, que yo por casualidad me encontré con ellos en la inauguración, una exposición de la gente de Reto que Retro, es una pasada. Ellos son con las, además es con el plástico de una playa en concreto, también trabajan con su raíz, porque ya sabéis que proporcionamos para cualquier acción de limpieza toda la organización posible, ¿no? Entonces, con ese plástico están haciendo cosas tan guapas que merece la pena ir a verlas, ¿no? Ahora mismo lo que tienen son casi todo animales marinos, ¿no? Hechos, pero que es una reproducción hecha solo con plásticos, es que son impresionantes. Y además, para en concreto tú, que tienes un podcast de eso, que eres surfera, y además yoguera y además todas esas cosas, pues es tan guapa una representación que tienen de un surfero hecho con plásticos y bueno, guapísimo. O sea, yo invito a todo el mundo que se pase por el acuario y vea eso, porque es como un punto de saber qué es lo que es el mar y qué es lo que puede ser el futuro del mar si no hacemos nada, ¿no? Bueno, los invito. Os invito a todos a que paséis por el acuario y la veáis. También lo podéis seguir por las redes porque están en todos los lados. Se llaman Retoque Retro, ¿no? Y son muy asequibles y muy cercanos. Están también en el Cantábrico, recogiendo esos plásticos, Pues ¿vale? nada, dinos las redes de Surfrider, porque bueno, ya las dijimos muchas veces, pero otra vez, por si la gente pues le pilla ahora para que se den cuenta y Pues lo la siga. verdad es que es la dirección, tú en cualquier navegador pones Surrider y ya te Sí, aparece Surrider Europa y perfecto. Surrider España. Y después en Instagram somos bastante activos, ¿eh? Y también en Facebook creo que están en casi todas, ¿no? O sea, yo ahora mismo lo que sigo, porque sé que hay muchas redes y en todas están, en LinkedIn, en las nuevas que no sé ni pronunciarlas, pero eso, que se animen si alguien quiere. Y luego me dejas que haga otra recomendación. Sí, Ahí un poco, claro. la otra Claro. recomendación es un libro de una investigadora marina que además es muy buena divulgadora y yo no lo digo, no tengo ninguna, no la conozco personalmente, pero sé que su libro no me dio información, es como un libro de consulta continuo. Yo tengo mucha información en Surrider, pero tener un libro a mano a veces es interesante. El libro es Antropocéano, de Cristina Romera, y es que te hace entender un poco que hay que ir más allá y acercarse a la playa para conocer el mar, ¿no? Y saber la importancia que tiene. Es un libro que te presenta cómo está todo de mal, pero también te dice cómo podemos hacer para que todo esté muchísimo mejor. ¿Vale? Y Pues a ver si eso, tenemos tenía esa. muchas cosas más preparadas, pero no pasa. Ya está. No, Dime. bueno, cuéntanos más si quieres. No, no. No, no, corazón, porque se hace demasiado largo y las cosas demasiado largas me aburren hasta a mí misma. Pues ahora me das en contacto para ver si esta chica la podemos entrevistar. Y muchas gracias Ajá. por estar aquí en Oceánica Podcast. Y nada, que ya sabes, cuando quieras vienes aquí nos cuentas cosas de Surfrider. Pues Como de cantar, muchísimas de lo que sea. gracias. Te decía que muchísimas gracias también a ti y a todos, porque hay veces que yo me parece que hago muchas cosas, nadie me sigue, digo, a lo mejor es que estoy, la gente me está echando de más en vez de menos. Entonces pensé, vale, no, dejo ahí la NASA, que la gente participe si quiere, y si alguien quiere algo de mí, que me llame. Y tú has sido la primera que has dicho que era una entrevista y me ha hecho mucha ilusión. Vale, o sea que muchísimas gracias, eso es una buena despedida de año y un buen inicio. Pues tenemos en... Estás escuchando Godzilla Biscuits, New Direction. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, ¿vale? Oceánica Podcast /Surf. Y nuestros programas se cuelgan en Spotify y en la web y el blog de Radio Crash, ¿vale? Que tengáis muy feliz año y buenas olas. Vamos a escuchar para acabar la última canción, ¿vale? Es un grupo que se llama Dávila 666 y es una canción que me... Es un grupo que me recomendaba Nuria Boldo porque puso una publicación en Instagram donde pedía que me digáis qué canciones os motivan para ir a surfear. Y... pues aquí va el grupo que nos recomienda Nuria. Seguir escribiéndome y seguir comentando en ese post, ¿vale? Para seguir poniendo canciones que molen mucho. Venga, os dejo. Buenas olas. Parece que está habiendo un error. No, ya está. Ok. Todo en la radio a veces falla a nivel técnico, pero lo sabemos solucionar. Eso es lo bueno. Ahí va. Quiero saber. por Carlota Baza.